200 millones de toneladas de hierro que la empresa AMSA extraerá de territorios de Jalisco, Michoacán, Colima y Oaxaca. En México, la explotación minera es privilegiada sobre cualquier uso que pueda darse a la tierra, ya sea agricultura o cualquier otra actividad que desarrolle una comunidad concesionada. Una concesión es el permiso de exploración y explotación de recursos minerales que la Federación otorga a empresas privadas sobre el subsuelo de un territorio. Estos permisos son de hasta 50 años. En la mayoría de los casos, son otorgados sin una consulta previa a los pueblos que serían afectados por esta actividad, la cual trae contaminación ambiental, afectaciones a la salud, problemas sociales y económicos. Tal como sucede en Santiago Yosundúa, en esta comunidad han sido concesionadas 31.280 hectáreas para la extracción mineral, en este caso de hierro. Esta concesión fue otorgada a Minera del Norte SADCB, perteneciente a Altos Hornos de México, AMSA, una de las mayores empresas siderúrgicas de México. AMSA ha hecho un contrato con la empresa china Xinxin Hanfang Co. Ltd. para suministrarle por 20 años 10 millones de toneladas anuales de hierro, materia prima para la fabricación de acero. 200 millones de toneladas de hierro que la empresa AMSA extraerá de territorios de Jalisco, Michoacán, Colima y Oaxaca. Económicamente no se podría hablar de beneficios, ya que la empresa tiene una deuda de 1.900 millones de dólares con bancos extranjeros, dejando solo en el país el precio de la concesión que oscila entre 5 a 111 pesos semestrales por hectárea. Actualmente Minera del Norte pretende entrar a las comunidades de Yosundúa para realizar las exploraciones de los terrenos concesionados y así iniciar los trabajos de explotación, lo cual traería destrucción de bosques, contaminación del agua, posibles divisiones en la comunidad, como ha pasado en otros lugares de la República donde ya hay asentamientos de la empresa trabajando.